Estamos estudiando ya el capítulo 2 de Apocalipsis. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la primera iglesia, la primera carta que Juan escribe por mandato de Jesús y que sea enviada la carta a la iglesia de Éfeso. Leo de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando vamos a la Biblia, especialmente cuando entramos al estudio de las cartas que fueron redactadas por el apóstol Juan y enviadas a cada iglesia respectiva, tenemos que necesariamente, hasta donde tengamos material disponible, ir en busca de esa iglesia en la Biblia, en la historia, en la inspiración, para ver cómo vivían, cómo trabajaban, para poder apreciar el mensaje que aparece en Apocalipsis referente a dichas iglesias. La primera iglesia que aparece, llamada Éfeso, representa a la iglesia compuesta por los discípulos. Aquella iglesia que Jesús dejó establecida con 12 discípulos y un montón de mujeres. Así lo dice la Biblia, una multitud de mujeres. Y para ello, para apreciar el mensaje a dicha iglesia, debemos de ir a conocer un poquito cómo era la iglesia, de dónde había caído cuando se le mandó el mensaje por medio del apóstol Juan. Ya se registra cuando la carta llega a sus manos que eran una iglesia caída. No es que estaban cayendo, no es que se estaban desplomando, ya estaban en el piso. Para cuando la carta llegó a sus manos, Debía de leerse que era una iglesia caída. ¿Qué había pasado en ellos? ¿De dónde habían caído? Mis hermanos, necesitamos conocer un poco de la primera iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el mensaje que se encuentra en la Biblia de la primera iglesia. Como fueron sus primeros años, es lo que Dios viene deseando a lo largo de la historia, que así sea su iglesia en la tierra. Capítulo 2 del libro de Hechos. Dice la palabra de Dios, ¿dónde estaban ¿dónde estaban los discípulos? Capítulo 2. Dice la palabra de Dios. La iglesia que Jesús dejó instituida bajo la promesa del capítulo 1. Ahorita vamos a leer algunos textos en el capítulo 2. Me gustaría volver al capítulo 1 para que conozcamos esa maravillosa iglesia. Y esto es lo que Dios ha deseado a lo largo de la historia, que así sea su iglesia. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, verso 1 del capítulo 1 de Hechos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esta es el primer grupito de creyentes que conformaban la iglesia que conformarían la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. ¿Cómo vivieron estos primeros cristianos? ¿Cómo fue su experiencia con Jesús? ¿Cómo trabajaron por Jesús y para Jesús? A este grupito, a esta iglesia naciente, fue a quien después, en el año 96, se les envía la carta por mano del apóstol Juan desde la isla de Patmos, con elogios y reproches. Este es el grupito. Esta es la iglesia de Éfeso. La primera iglesia. Verso 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de un poquito de tiempo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, el cual oísteis de mí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si está revelado, es para ustedes. Si no está revelado, pertenece a Dios. Recuerdan esa lección. Porque Juan ciertamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bien cerca, bien presto, bien corto. Y entrados, subieron al aposento alto, donde vivía Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Zelote, y Judas, hermano de Jacob. Estos eran los nombres de los pilares que se quedaron formando la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la quien fue amonestada en la primera carta en el Apocalipsis. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, el pórtico, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como, ¿cuánto dice la Biblia? 120 en número. Los miembros de la primera iglesia la formaban un poquito más de 100 personas. Estaban a la espera de la promesa. En el capítulo 2, Jesús pasó con ellos 40 días hablándoles, enseñándoles. Se aparecía en medio de ellos y desaparecía. Ya no era antes, como antes de su crucifixión, que Jesús estaba permanentemente ahí con ellos, forma física. Ahora aparecía y desaparecía en esos 40 días, como entrenándoles a que se acostumbraran a seguir hacia adelante sin su presencia física, a cumplir sus mandatos sin poder verlo palpablemente, entrenándoles, ensayándoles diez días después de su partida. Aparece la historia del capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua, y había estado 40 ya con ellos después de su resurrección, estábamos a escaso 10 días, el día del Pentecostés. Estaban todos los 120, poquito más de 120, Estaban todos ellos unánimes, juntos. La iglesia de Éfeso. La iglesia que acabamos de leer en el Apocalipsis es esta. Practicaban la unidad y la unanimidad. Juntos. Unión. Unánimes. Un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo deseo, una misma meta. Un mismo anhelo, un mismo deseo, un mismo destino. Y mientras estaban juntos y unánimes, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los allí presentes, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos, la primera iglesia, la iglesia de, representada en el Apocalipsis como la iglesia de Éfeso, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar. Y sus oyentes, dice la Biblia, que se quedaban atónitos, en shock. Y los allí reunidos, porque era día del Pentecostés, viajaban de todo el mundo, donde habían judíos piadosos. Viajaban para estar en esa fiesta. La fiesta del Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes qué fiesta era esta? ¿Qué número de las siete fiestas que existían? ¿Qué número era esta fiesta? Dios, ¿recuerdas? Marlene. Aquí estoy. Lesbia, Lauras, Rebeca, Ruth. ¿Quiénes están más conectados hoy? La fiesta número 4, hermano. La fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés. La cuarta fiesta. La cuarta fiesta. Celebraba 50 días después de la de las primicias. Muy bien. Excelente. La cuarta fiesta encontró su cumplimiento con la realidad que apuntaba. Tres habían ya pasado. Y en la cuarta fiesta, que apuntaba el descenso del Espíritu Santo, quien llevaría a feliz cumplimiento la obra comenzada por Jesús en las tres primeras fiestas. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia representada por Éfeso. Y la mayoría, la multitud, las multitudes que estaban allí reunidas para celebrar la cuarta fiesta, dice que habían de todos lados. Medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, Frigia, Panfilia, etc. Verso 11, cretenses y árabes les oían hablar a ellos en las lenguas nativas de ellos, las maravillas de Dios. Y estaban todos, la multitud. Los discípulos no. Los discípulos sabían con nitidez lo que estaba pasando. Pero la multitud estaban atónitos, perplejos. perplejos, sacudiéndose la cabeza, restregándose los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Otros se burlaban y decían, están ebrios. Esto es efecto de la droga. Están drogados. Es el alcohol que los tiene así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué papel está desempeñando Pedro, especialmente, ¿no? Pero en sí eran los 12. ¿Qué papel están desempeñando los apóstoles en este momento aquí? ¿Cómo lo presentó Apocalipsis? ¿Cómo se le conoce? ¿Recuerdan una lección recientemente? Creo que fue la antepenúltima. ¿Cómo está representado Pedro en el Apocalipsis? ¿Alguien me puede recordar eso? ¿Alguien puede aportar con eso? ¿Dónde vimos a Pedro en el Apocalipsis? Pedro. Como el ángel de la iglesia. Como la voz de, perdón, mija, que no tengo volumen acá. Déjame ponerle volumen. A ver, Marlon. El ángel de la iglesia. ¡Amén! Como la estrella que Jesús tiene en su mano derecha. Como el ángel de la iglesia a Éfeso. Necesitamos recordar esto para intimar con las lecciones del Apocalipsis. Para poder apreciar y entender y comprender, disfrutar la función del instrumento humano en las buenas nuevas del reino de los cielos. Aquí va la estrella a hablar. Aquí va el ángel a hablar, el mensajero va a hablar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, oye, alzó la voz. Es que esto no cambia. A la séptima iglesia, a la iglesia de la Odisea, allá en el mensaje de Apocalipsis 14, ¿qué encontramos? La primera declaración. Vi volar por en medio del cielo. ¿A quién dice? A otro ángel. El ángel de la iglesia, de la Odisea. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, el mismo evangelio que este ángel llamado Pedro. Este mensajero llamado Pedro, esta estrella llamado Pedro, nos muestra un ejemplo vívido de lo que a lo largo de la historia Dios ha esperado de sus mensajeros, de su iglesia. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Aquí vemos a Pedro en el versículo 14. Pedro alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, a la hora del sacrificio. El Espíritu Santo descendió a la hora del sacrificio, a las 9 de la mañana, el primer día de la semana. Mas esto es dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ustedes se conocen el sermón del apóstol Pedro. Les presentó todo lo que se decía de Jesús, todo lo que Jesús hizo y todo lo que le hicieron a Jesús en ese sermón. Versículo 36. Viendo los primeros días de la iglesia de Éfeso. De paso, cuando lleguemos al final de las cartas a las iglesias, nos vamos a dar cuenta que es la misma forma en que la obra va a terminar de la iglesia sobre la tierra. La misma forma. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está cerrando el sermón. Está haciendo ahora la conclusión del sermón. Va a ser el llamado incluso. Al oír esto, se compungieron de corazón. Los presentes, los que oyeron el tema, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, que ya no quedaron registradas, testificaba y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Escucha bien. La iglesia de Éfeso. A ver, Diógenes, cuando el cielo contemplaba a la primera iglesia, predicando de esta manera, ¿qué estaría sucediendo allá arriba? Estaban recibiendo a Jesús. Estaba comenzando. Estaba siendo Jesús ungido, y ya esa es la razón por la que cuando reciben el Espíritu Santo es cuando están ungiendo a Jesús ahí arriba, como rey. ¿Hay gozo ahí arriba por lo que está pasando? Sí, señor. Arriba. ¿Y abajo? Echando la casa por la ventana. Aquí la cosa está que arde. Y hay una iglesia apasionada, entregada, desbordada por lo que acaba de entender de lo que Jesús ha hecho por ellos y lo que Jesús quiere hacer por todo el mundo. La familia del cielo y de la tierra están compartiendo el mismo espíritu, la misma alegría, la misma devoción, y esto está para disfrutarlo. Hay complacencia en el cielo. Hay gozo en la tierra. Ahora, hay una parte en el universo que no está del todo contento por lo que está pasando. Dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién recibieron? Oíd mis palabras. Recibieron su palabra. Tuvimos un tema acerca de la espada de dos filos que sale de la boca de Dios. Y esa espada de dos filos llega a ser también espada en tu boca. En sí no son las palabras de Pedro. Es la palabra de Dios que salía por la boca de Pedro. Pero Pedro se había apropiado, había creído y hacía suyas esas palabras. Nosotros solamente vamos a tener el mismo impacto, el mismo alcance cuando la palabra de Dios sea nuestra palabra. Sin titubeo. Nada de que así dijo el fulano, el mengano, el hermano. No, no, no. La palabra de Dios debe de llegar a ser nuestra. Aquí está un ejemplo claro. Pedro no les dijo oíd la palabra de Dios. Les dice oigan mis palabras. Y la gente dice al oír sus palabras. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. No es cada sábado y a las 11 de la mañana. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué experiencia! Hermanos, noten ustedes qué experiencia se encuentra en la primera iglesia, en la iglesia de Éfeso. Y vamos a terminar, cuando lleguemos al final de la lección de este día, vamos a volver a leer. Y ahora, cuando leamos por segunda vez el mensaje a la iglesia de Éfeso, entendiendo cómo se vivieron esos primeros días, cómo se vivieron sus primeros años, hace completa coherencia, cobra una claridad el mensaje a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4, ustedes pueden leer el capítulo 3, miren, pueden leer todo el libro de Hechos. Queremos saber cómo vivió la iglesia de Éfeso. Ahí está el libro de Hechos. Y el libro de Hechos no solamente registra la historia de la experiencia de la iglesia de Éfeso, sino declara contundentemente lo que Dios espera de ti y de mí, querido hermano y hermana. No, no es una pieza de museo para admirar, para elogiar, para... No, no, no. Es un registro verídico, poderoso, de lo que Dios nos muestra, qué es lo que puede ser hecho en nuestras vidas. La experiencia de la primera iglesia en el libro de Hechos es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimente. Y Dios está esperando. Miren qué fue lo que recibieron los apóstoles: el Espíritu Santo. Y fue con el poder del Espíritu Santo que llevaron la obra hacia adelante. Y si el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, la misma experiencia, porque Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es eterno. Lo mismo que el Espíritu Santo hizo por medio de seres mortales, finitos, defectuosos en aquel tiempo, la misma obra el Espíritu Santo puede llevar a cabo en nuestros días. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 4. ¿Qué más pasaba en aquella iglesia? En el capítulo 3 existió la curación de un cojo. Y me encanta lo que Pedro le dijo. Pedro y Juan subían juntos al templo para a la hora novena de la oración, 3 de la tarde. Todos los días, 9 de la mañana, 3 de la tarde, eran horas de oración para los discípulos. No sé cuántos de ustedes. Ah, man, voy a compartirles ese videito que puse en mi estatus hace días. Se los voy a mandar acá. O creo que ya se los mandé. No sé. Donde se nos aconseja que tengamos sesiones de oración sistemática durante el día. Tener un horario. Y yo le pido a mi Dios que me ayude porque soy bien desordenado en eso. Las ocupaciones, el correr, ir de aquí para allá, se me olvida. Pero es una disciplina que cada uno de nosotros debe de lograr finalmente. Los discípulos a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, eran horarios de todos los días. Acá lo dice, pero Juan, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. Eran humildes. Eran pobres. Era de la clase baja. Falto de recursos. Oro y plata no tengo. Pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué tenía Pedro? El poder del Espíritu Santo, obrando en él. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el tipo brincó, saltó, se levantó. Todos nosotros deseamos, y en cierta medida no está mal desear tener dinero, trabajar por dinero, buscar el dinero, esforzarse por dinero. De cierta manera, es necesario. Pero así como nos movemos en busca de dinero, así como madrugamos para ir al trabajo, que al final de la semana o del mes lo único que tenemos es un cheque por nuestro servicio, por nuestro sacrificio, por nuestro esfuerzo. Estamos buscando el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones como buscamos el dinero, el oro y la plata. Apenas antier fuimos a visitar una familia acá en la ciudad donde estoy. Nunca había visto con mis propios ojos la enfermedad que se conoce como huesos de cristal. No sé el nombre de la enfermedad, a mí así me dijeron. Un niño como de 10 añitos que no se le puede levantar de donde está acostadito porque se le quiebran los huesos. Solo la mamá puede levantarlo, nadie más. Solo la mamá sabe cómo levantar al pequeño. Chiquitito, 10 años y tiene tamaño de un bebé de 2 años. Sus huesitos. Yo le sonreía, le hacía ojitos y él se emocionaba. Me regalaba una sonrisa maravillosa. ¿Cuánto hubiera podido desear decir las palabras de Pedro? Hijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Entonces me metí la mano a la billetera. Y un billete que alguien me regaló. Al escuchar la necesidad, se los dejé regalado. Porque lo que tengo te doy. Pero si no damos lo que llevamos, jamás compartiremos tampoco al Espíritu Santo. Si tienes plata, auxilia las necesidades de otros con lo que tienes. Será un indicio que cuando seas lleno del Espíritu Santo tampoco reclamarás honores por lo que el Espíritu Santo haga por medio de ti. Hay gente tacaña en nuestro medio que espera un día ser llena del Espíritu Santo. Van a estar cobrando por hacer milagros. Van a poner sus propios negocios. Se hacen milagros. Tanto. La sesión por hora. Qué pena, hay que tener cuidado con él. Dios nos está poniendo a prueba hoy. Estamos en la escuela de entrenamiento. Ustedes pueden leer todo eso. Llegamos al capítulo 4. Verso 1. Están allí. Peor si me desconecté, yo no sé. Deja ver aquí. Sí, somos 23. Yo los escucho bien callados, Diógenes, que yo a veces pienso, ya me quedé solo. No, tienen que hablar por fe, tranquilo. Amén. Dice aquí el verso 1 del 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos. Mira qué es lo que provoca. Que tú hables la palabra de Dios en alta voz, con voz clara, un mensaje transparente, un mensaje que llegue a los corazones, no va a ser recibido por todos. En otros producirá lo siguiente, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Oye, ¿cuál era la culpa? ¿Cuál era el delito para ponerlos en la cárcel? Tocaron un área que produjo resentimiento, que produjo celos, que produjo amargura en un grupo que los oía y tenían autoridad. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La iglesia de Éfeso va rampante por lo que vemos. 3,000 allá, 5,000 aquí. Y la palabra iba con poder. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. La élite gobernante, la élite administrativa del pueblo de Dios, los líderes religiosos, los pastores de aquel tiempo, los ministros, como que no están muy contentos. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué autoridad? ¿Quién les dio a ustedes las credenciales para estar haciendo lo que están haciendo? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, la estrella en la mano derecha de Jesús, el ángel de la iglesia de Éfeso, porque ahora ya son como cerca de 9,000 miembros para este momento. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, eran los jefes, y ancianos de Israel, eran los líderes. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, aquel que curaron, aquel cojo que estaba pidiendo dinero. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Que porque son los pastores no se les va a hablar claramente. No, hermanos, todos somos los mismos seres humanos necesitados de un Salvador y necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar el mensaje a todos, hombres y mujeres, pobres y ricos, líderes y miembros regulares de nuestra iglesia. Todos están llamados a escuchar la palabra de Dios. Tuve el regalo de tener anoche en nuestro medio al pastor de la iglesia donde estoy llevando a cabo esta campaña. Al terminar, una sola palabra salieron de sus labios. Poderoso. La gloria sea para Dios, pastor. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Necesitamos recibir su Espíritu cada día, todos los días. Porque tenemos que imitar a la primera iglesia en su estado activo. Necesitamos ser como la iglesia de Éfeso en su primera etapa, en esta etapa del libro de Hechos. Porque después la vamos a ver como una iglesia caída. Sigue Pedro diciendo a los líderes. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, verso 10, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, desechada por vosotros, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¡Ah, que me encanta! Miren dónde aparece este versículo que por lo general hacemos mención de él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión de ustedes no salva a nadie. Y nosotros debemos de tener bien claro esto, que la iglesia adventista del séptimo día no tiene facultades salvíficas. La iglesia no salva a nadie. La administración, la conferencia general, las asociaciones, las uniones mundiales, nadie tiene poder para salvar a nadie. La salvación es prórroga única y exclusivamente de Jesucristo nuestro Señor. Y nuestra lealtad debe de ser a Él en cumplimiento de su palabra. Y debemos de imitar a Pedro. Entonces, versículo 13. Entonces, viendo, ¿qué vieron? A ver, ¿qué versión tienen ustedes abierta, leyendo con ustedes? A ver si tiene la misma palabra que la mía. Viendo qué cosa, dice la Biblia. El de nuevo. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné que recordaran esta palabra hace días? De nuevo. De nuevo. De nuevo. Acuérdese de esta palabra, porque se hará un llamado al final para ver cómo estamos nosotros. Al ver ellos el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres incultos, del vulgo, de la clase baja, sin educación, no fueron a las clases de teología, no fueron a la universidad, no tienen maestría, ni PhD, ni cosa por el estilo. Son gente del vulgo. Se maravillaban y les reconocían, aceptaban que habían estado con Jesús. Oh. Los eruditos, los teólogos en materia de religión reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo no? Si Apocalipsis dice que Jesús los tenía en la mano derecha, como estrellas en las manos de Jesús. Pero no crean que estaban tan felices y tan contentos. En el mismo capítulo, avancemos al versículo 18. Y llamándolos, aquella clase gobernante, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire nada más. En el texto anterior dice que se maravillaron y reconocieron esto, han estado con Jesús. Estas son las palabras de Jesús. Ah, pero hay que ponerles un alto. Si siguen hablando en eso, los vamos a disciplinar, los vamos a desfraternizar, los vamos a expulsar del templo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si yo no tuviera un mensaje de parte de la palabra de Dios que comunicar, me quedaría callado. Pero si leyendo, meditando, estudiando y recibiendo de la palabra de Dios, nadie te puede callar. Y hoy día, con las facilidades de comunicación que tenemos, si estamos mudos, es porque no tenemos nada que comunicar. No hemos estado con Jesús. Pero si pasamos tiempo con Jesús, tu Facebook debe de hablar de lo que tú sabes. El YouTube, el Instagram, el Excel, whatever. Y debemos de preguntarles, a la hora que nos quieran callar, ¿es justo obedecer a ustedes antes de obedecer a Dios? Porque yo no puedo dejar de decir lo que lo que he visto y lo que he oído. Ellos entonces les amenazaron. Primero les intimaron, les amonestaron. Guárdense, no lo hagan. Ahora viene la amenaza. Y les amenazaron. Y les soltaron. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que en el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El hombre tirado ahí, el hombre paralítico pidiendo limosna, ya estaba viejo, tenía más de 40 años. Y no vieron, no encontraron manera cómo castigarles. Ganas no les faltaban. Y puestos en libertad, versículo 23. Vinieron a los suyos. Me encanta esa declaración. Tú eres mío, yo soy tuyo. Nos pertenecemos. Ah, vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Oiga, ¿y no es ese mismo mensaje del capítulo 14 del Apocalipsis? Y que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y aquí ya no es solamente contra el Señor Jesús, es contra su iglesia, pero lo que se le hace a su iglesia es como se le estuviera haciendo a Jesús. Los reyes, los gobernantes de la tierra se unen para pelear contra el pequeño remanente. Así le pasó a la iglesia de Éfeso. Por eso, cuando leemos el Apocalipsis, no debemos de espantarnos lo que se dice que se le hará al remanente dejado por gracia. Si es que el remanente está cogiendo experiencia de lo que experimentaron las iglesias anteriores de él, especialmente la iglesia de Éfeso, que tenemos abundante información de cómo fue su experiencia en la primera etapa de su existencia. A una voz están tipo cantando esto. Ahora pues, Señor, verso 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, ¿qué dice? Están allí ustedes. ¿Qué dice ahí? Que con todo de nuevo. Oye, va apareciendo dos veces la palabra de nuevo. Y es lo que pedía. Les hago yo una pregunta. La palabra de nuevo la vamos a encontrar muchas veces, repetidas veces. La palabra de nuevo, de acuerdo al diccionario, significa brío, esfuerzo, valentía, intrepidez, coraje, osadía, arrojo. Y todo eso se hace cuando uno está experimentando el primer amor. Donald. Cuando estás enamorado. Yes, sir. Tengo frente a mí así, creo que estamos leyendo el mismo diccionario. Porque eran las mismas palabras, en el mismo orden. Y eran leíste los sinónimos. Pero me llegó fuerte lo que son los antónimos. Donde dice indecisión, cobardía. Y recordé el capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice que los cobardes, versículo 8, no van a entrar en el reino de Dios. Debemos de pedir lo mismo que los apóstoles pidieron. De nuevo. De nuevo. Nos hace falta, de nuevo. Nos hace falta. Y si nos hace falta, calificamos en el antónimo. Madre mía. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A alguna inseguridad? ¿No estamos del todo 100% seguros? ¿Estamos fluctuando? Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. No hay en este mensaje tal vez, quizá, a lo mejor, probablemente, quién sabe. Todo lo demás de mal proviene. Necesitamos pedirle a Dios que con denuedo, y denuedo encierra todo eso, brío, esfuerzo, valentía, intrepidez, coraje, arrojo, cuando uno está enamorado, cuando estás en tu primer amor. ¡Ah, qué bonito! Viene a mi mente esa experiencia cuando me pusieron la pistola allí en el pecho porque me confundieron con un ladrón que había asaltado a un señor. Y me decía, tú fuiste el que me robó. Yo le digo, no, yo no fui. Yo vengo de la casa de mi enamorada. Está aquí a media cuadra. Si quiere, acompáñeme. Vamos a preguntarle. Por favor, no le jale. Por favor. Ya me miraba yo muerto. Por favor, no le jale. Te voy a dejar ir. Pero nunca más te quiero ver caminar por este lugar. ¿Dónde estaba yo al siguiente día, a la misma hora? En el mismo lugar, por amor a mi esposa, la que hoy es mi esposa. Cuando estás en tu primer amor, no le tienes miedo a la muerte, a las amenazas, a las intimaciones. Pedían ellos que con denuedo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad. Oiga, está bonita la iglesia de Éfeso, ¿verdad, Diógenes? ¿Verdad que queremos ser como la iglesia de Éfeso acá en esta parte? Amén. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Y a esto estamos siendo llamados de forma individual. El que tenga oídos para oír, oiga lo que se le dijo a esta iglesia. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, oiga, ya hay un montón, ¿eh? Ya estamos hablando cerca de 10,000 gentes. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban Una palabra que no es de nuestro léxico, no es parte de nuestro vocablo, no la usamos, ni la conocía yo, déjenme decirles. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído, y recuerden que ya eran como 10,000 gentes en apenas una semana, en casi nada de tiempo, se había elevado a la, no sé a qué potencia se había elevado, de 12 que quedaron establecidos subía a 120 y de 120 a 10,000, yo no sé ni a qué potencia, no estoy hablando de sumar o de multiplicar, esto ya estamos hablando a la... ¿Qué potencia había llegado? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¡Qué me encanta eso! Yo no sé qué significa eso. La multitud, una multitud tan grande, ser de un corazón. Y un alma. ¡Órgame! Eran un solo ser. Así no estamos nosotros hoy día. E incluso difícilmente en este grupito tan chiquito que somos, donde nos unimos. Ah, no me digan que somos de un solo corazón y un solo alma. Pero gloria sean dadas a Dios, que los que procuran en llevar una experiencia semejante a la iglesia de Éfeso en su comienzo, en su auge, en su apogeo, en el elogio que Jesús le da, lograrán a experimentar lo mismo. Porque es el mismo Dios. Y así como aquellos pidieron de nuevo para predicar su palabra, de nuevo recibieron. Y todos los que estemos en ese camino, en esa lucha, en esa búsqueda, en esa persistencia, Dios responderá tarde que temprano, ni antes ni después, sin premura ni demora, Dios va a responder. Cuando hubieron orado, el lugar en que fue, bueno, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ni que tu diezmo, ni que tu ofrenda, ni que tu 5%. Todo. Absolutamente todo. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Que no entendemos eso, parece. Aquí estamos hoy día, nosotros. Formando una iglesia que se traza blancos, blancos para esto, blancos para aquello, dinero para acá, dinero para allá. Y me pregunto, ¿las necesidades de cuántos están siendo suplidas en nuestras iglesias? ¿Y para qué se quería el dinero en ese tiempo? ¿Qué cambiado estamos nosotros? Ahora, si ustedes notan en el capítulo 5, también viene la falsificación. A esto es que en Apocalipsis encontramos, en parte de los elogios, para terminar la meditación esta mañana, que yo espero haya logrado su propósito. Ya encontramos un par de veces la palabra de nuevo. Vamos a ver dónde más encontramos esa palabra, y la vamos a encontrar, créanme, solo en la experiencia de la iglesia de Éfeso. Libro de Hechos. Diógenes, ¿puedes buscar, por favor, el capítulo 13 de Hechos, versículo 46? Vamos a ir cerrando el pensamiento esta mañana. Acá lo tengo. Por favor. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. El 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de las palabras de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y el 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora nota, en la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículo 19. ¿Capítulo de Hechos? No, en la iglesia de Éfeso. Oh, ok. No, perdón, me estoy confundido. Ok. Capítulo 6, versículo 19 de Hechos. No, en la iglesia de Éfeso. En el capítulo 12 de Efesios, correcto. Ah, gracias. Pero estaba confundido. Es ok, tío. Solo para ver quiénes más están ahí prendidos como nosotros, tío. Yo creo que todos estamos acá, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que es hermosa la palabra de Dios? Efesios 6. Ayer escuchamos que el Apocalipsis reúne toda la Biblia, conecta a toda la Biblia. He allí la importancia de estos dos libros maravillosos que hemos venido disfrutando. Yo lo he venido. Miren, han habido mañanas. Yo he corrido la tentación de escribirle a Diógenes: Diógenes, no puedo. Diógenes, encárgate. Diógenes, ve adelante. Y digo: Dios mío, solo quiero que tú me empoderes. Solo quiero que tú me des fuerza. Solo quiero que tú me ayudes. Porque yo sé que no es fácil asignar algo a alguien así de pronto. No, el material yo lo tengo. Yo tengo ya los estudios hasta para la séptima iglesia ya. Y pedirle a Diógenes así, que de la noche a la mañana instantáneamente, le va a costar. Y yo agradezco a Dios que Diógenes lleva adelante la batuta, cuando de plano yo ya no puedo. Pero yo he estado disfrutando. El que lo disfruta más, el que se deleita más, el que se beneficia más, es aquel que lo comparte. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, todos los que estamos aquí, todos los que escuchan los audios, hacer este material propio, experimentarlo y compartirlo con otros. Y vamos a ir creciendo. Y pidámosle a Dios esto que ya lo escuchamos repetidas veces, con denuedo, y ya les dijimos qué es lo que significa la palabra denuedo, que para mí era desconocido. Ahora noten, precisamente a la iglesia de Éfeso. Capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6, verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo está pidiendo oraciones a la iglesia, que se ore por todos y por mí, dice él, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Es que es así. El mensaje que llevamos tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La espada de dos filos, o corta para bien o corta para mal. No es ambigua, no es de poca monta, no es baladí, hermanos. El mensaje que nosotros llevamos es de vida eterna. Y debemos de pedirle a Dios que experimentemos en nuestra vida lo que experimentó en su comienzo, en su cúspide, en su floreciente estado, la iglesia de Éfeso. Que tenemos ahí la carta a los Efesios. Y por último, capítulo 6, versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. El apóstol Pablo sigue pidiendo oraciones para que, aún estando en el estado preso, encadenado, decía: yo quiero seguir predicando con denuedo, aún en la cárcel, encadenado, azotados, torturados, como haya sido. Siempre pedían que con denuedo predicaran la palabra. Para terminar y encapsular lo que hemos dicho esta mañana, volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Y miren qué es lo que le va a decir: tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, Ananías y Zafira, allá en el capítulo 5, y murieron. A Simón el mago, etcétera. Y has sufrido, y has tenido perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora entendemos, al ir a Hechos, a disfrutar la experiencia de aquellos que formaban la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, entendemos armoniosamente estas palabras. No era solamente elogio, era que el cielo reconoce el esfuerzo, la entrega, la pasión, el sacrificio. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, el cielo lo anota, el cielo lo aprueba, y Dios no se queda con nada. Dios recompensa, Dios es bello. Pero tengo contra ti, y a mí me sacan lágrimas estas palabras. Porque bueno hubiera sido que hubiera terminado allí el mensaje a Éfeso. Qué hermoso, qué lindo hubiera sido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros, al comienzo de nuestra experiencia cristiana, hacíamos, íbamos, veníamos, compartíamos, suplíamos? Pero pueda que se estén aplicando estas palabras a nosotros en este momento. Has dejado tu primer amor. El denuedo que experimentaste El brillo que tuviste, la valentía, era porque me amabas, dependías de mí y yo te suplía. Pero has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguiremos indiferentes, apáticos, tibios? ¿Justificaremos nuestro proceder, nuestra falta de avance? Pidámosle en este momento que Dios renueva en nosotros nuestro primer amor. Porque queremos, como los primeros discípulos, hablar con denuedo, llevar con denuedo, vivir con denuedo la palabra de Dios. Marlene, nos despides en oración, hija, por favor. Oremos. Eterno Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias por tus palabras en esta mañana. Señor, danos tu Santo Espíritu. Pon en nosotros, Señor, lo que nos falta. Danos ese denuedo del cual hemos leído en esta mañana para poder dar tu palabra como conviene. Quítanos el miedo, Señor, quita lo que fuera que nos está impidiendo. Señor, proclamar tu verdad tal y como es. Y también, Señor, renueva en nosotros el primer amor. Amén. Por favor, Señor, ayúdanos. Que no sigamos quizás viviendo de una manera como no debe ser, Señor. Renueva en nosotros un espíritu recto. Y Señor, limpia nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ser tus discípulos, a ser tus mensajeros. Eso, Señor, que van a ir adelante, que como los discípulos, dice que ellos voltearon el mundo en ese momento, como dice en inglés, upside down, lo pusieron de cabeza, Señor, unos pocos, pero te tenían a ti, creyeron en ti, te amaban con todo su corazón. Padre, ayúdanos a nosotros a amarte. Amén. Con todo nuestro corazón. Y que no haya miedo en nosotros de lo que pueda hacer, sino solamente, Señor, de agradarte, que querramos agradarte a ti en todas las cosas. Que nuestro gozo y nuestra felicidad, Señor, sea el hacer tu voluntad. Amén. Dirígenos, Señor, ayúdanos y quita todo obstáculo de nuestro medio, Señor, de nuestras vidas. Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.